diario. ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos? Y ahora que soy adulto, solo quiero volver a ser niño. Claro, porque al final nadie nos dijo que así sería la inesperada adultez. Por eso, en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrenta un recién adulto aquí y ahora. Pues, arranca... ¡Podcast! Buenos y viejos días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. En el episodio de hoy vamos a hablar de por qué la edad es más mental que física. Y como siempre, es un gusto que nos acompañes hoy, como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. ¡Excelente! Sí, pues bueno, ahí subiendo la música. No. Bájala, DJ. Para iniciar este podcast y que sea lo más claro posible... Daniel, apuntamos en la escaleta, dinos directamente, así como me lo dijiste hace rato, así, tal cual, en crudo, la idea de por qué este episodio. Claro, pues mira, hay una cosa que a mí me rompe las pelotas, dirían los españoles, y es esa frasecita tan tonta de ya estoy viejito, tengo 19, ya estoy viejito. No, o sea, a ver, ¿qué edad tienes que tener según tú para no estar viejito, no? Es alguna frase que se me hace bien estúpida, con perdón de la expresión, porque... Para empezar, la edad es más mental que física, de ahí justo el episodio. Y esa creo que es como que un paradigma que nos metieron como sociedad de que tienes que tener a huevo 15 años para ser joven, ¿no? Y mientras más años tengas, ya estás viejito. Yo sé que a veces puedo sonar un poco amargado y decir, ok, no es un chiste, pero entre broma y broma, pues la verdad se asoma, ¿no? Y las bromas al final hablan mucho de qué tenemos en la cabeza y en general es esa la idea. Efectivamente. Pues me encanta que lo plantees así. Y es que es un tema muy complejo, ¿no? Nuestro primer tema pues es diferenciar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre edad física y edad mental? Y bueno, aquí al menos en cuanto a edad física creo que es muy claro. De hecho, podemos buscar literalmente qué es la edad y que nos diga a ver si... La OMS, ¿qué es la edad? Para que no digan que no les traemos aquí conceptos. En primera, la RAE dice, edad, tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales, ¿ok? También dice, duración de algunas cosas y entidades abstractas. Y la tercera nos dice, cada uno de los periodos en que se considera dividida la vida humana. Entonces, ahí está. Eso es la edad. Y la edad física básicamente se resume a el tiempo que nuestro cuerpo vive y pasa a través del tiempo, con lo que conlleve lo bueno y lo malo. Y Dani, ¿tú cómo definirías la edad mental? Bueno, ahí es donde ya nos metemos en temas un poco más complicados, porque la edad mental se puede definir de diferentes formas, ¿no? Puedes tomarla en cuenta como madurez, de qué tan, bueno, madurez es qué tan desarrollado estás respecto a tu edad. Y mira, déjame decirte que yo conozco gente que a sus 40 y tantos años se sigue comportando como alguien de 17. Entonces, ahí te das cuenta de que no cuadra su edad física con su edad mental o su edad fisiológica o cronológica, como tú le quieres decir. Entonces, puedes ir por ese lado, ¿no? La edad mental puede considerarse la madurez que tienes de respecto a tu edad, aunque por supuesto esto es un poco subjetivo. También nos podríamos referir pues la edad mental de respecto a cómo te sientes tú. Hay gente que sí es madura, que sí se comporta respecto a su edad, pero tiene, como le dicen, alma joven, ¿no? O sea, le gusta seguir haciendo cosas de jóvenes y no por eso es como que como la típica mamá que llega, ¿no? Y ¿qué pasó, chavos? ¿Cómo están? ¿No? O sea, no se trata de eso, sino gente que no se... Es que es complicado porque como siempre nuestra sociedad pues nos estigmatiza, ¿no? Pero... Que no es que digas, por darte un ejemplo, soy un señor de 35 años y por ende ya me tengo que comportar como tal y ser el godín por medio y enfocarme en mis cosas. Puedes cumplir con tus requerimientos que necesitas para tu edad y aún así que te guste, los videojuegos, que te guste ver caricaturas, que ese tipo de cosas. Y es ahí donde creo que ya habíamos hablado un poquito de lo del niño interior. Y bueno, también se puede definir así, ¿no? Como que... haces lo que corresponde a tu edad, pero pues aún así no dejas de lado tus gustos de niño o no dejas de comportarte como una persona joven, ¿no? Es la edad, digamos, mental. Y pues podríamos decir que sí debería de haber un estándar para el tipo de, bueno, para la edad que tengas, pero insisto, es un poco subjetivo porque ya trasciende culturas, educación, desarrollo y bla, bla, bla, ¿no? Pero pues más o menos esa es la idea. Yo ahí es donde entramos con el tema del podcast, porque si tú a tus 20 años, a tus 19 años ya te sientes viejo, no te quiero ver a los 40, a los 50 años, vas a estar ya hecho polvo, o sea. Y yo creo que es una forma un poquito inmadura de ver las cosas porque, insisto, tenemos en esta sociedad esa idea muy metida en la cabeza de que a huevo hay que ser joven y para ser joven pues tienes que tener una edad muy corta y donde no seas joven ya tienes otra validez para la sociedad, ¿no? Y yo creo que pues está un poco equivocado, por supuesto, porque es como que ya las personas con cierta edad por arriba ya están en otro plano, ya no valen, ya no participan en de la misma forma y pues no debería ser así, ¿no? Ya sabes que la siempre con nuestros traumas latinos. Sí, bueno, más que latinos, incluso yo lo atribuiría a que es un trauma occidental meramente, o sea, piénsenlo de esta forma. Y aquí es donde ya entramos un poquito respecto a la edad como perspectiva social. Vivimos pues en una era súper turbulenta, todo va hiper mega rápido. Entonces es completamente normal que una persona que vive en este concepto social, pues llegue a sus 20, a sus 21, a sus 22 y diga, es que ya han pasado tantas cosas, todo avanza tan rápido, ya que ya llegó el chat GPT, ya me programa una aplicación y yo no sé hacer nada, o sea, ya estoy viejo, ya no viví mis mejores épocas. Entonces creo yo que es un sesgo cognitivo puro y duro, tal cual. Y aguas, porque también hay otra parte del asunto. Creo que eso va muy, muy de la mano con lo que es en sí el concepto de este podcast Inesperada Adultez, que de hecho, bueno, pues es con lo que abrimos cada episodio. Cuando éramos niños queríamos ser adultos y es que es algo igual bien complicado porque ahorita más que nunca, y es algo que va a sonar bien, bien ahora yo bien viejito yo, ¿no? Pero bueno, los niños tienen mucha prisa por crecer. O sea, tú ya ves a un niño, ahorita un niño de 6 años, 7 años, y el niño ya tiene actitudes de adolescente. Y un adolescente ya quiere tener actitudes de adulto. Entonces, también creo que por ahí está el problema porque ya cada vez la infancia dura menos. Y con este mundo tan rápido, tan globalizado, donde todo está tan conectado, pues realmente la verdad es que a mí me preocupa bastante porque va a haber una generación que va a crecer sin infancia. O sea, ya los niños ya tienen acceso a todo lo que tiene un adulto a través del celular, a través de internet y todo eso. Y tú pregúntale a quien tú quieras cuántos niños que tú conozcas salen a jugar como salían los niños de antes. ¿Cuántos niños saben socializar como socializaban los niños de antes? Muy pocos. O sea, realmente ya llevan vidas de adulto y los adultos llevamos esa vida no porque queramos, sino porque pues ya es lo que nos tocó. O sea, trabajamos todo el tiempo, tenemos el teléfono todo el tiempo, más que nada por eso, por trabajo, por tiempo, porque no podemos dedicar mucho tiempo a relaciones sociales, porque pues todo el tiempo estamos corriendo. Por ejemplo, yo ahorita que estoy corriendo, ustedes no lo saben, pero venía corriendo para llegar a grabar. Entonces es muy feo porque pues al final los niños tienen mucha prisa por crecer y eso es parte también de los paradigmas que nos impone pues la sociedad, ¿no? O sea, a través de comerciales, a través de videojuegos, películas, el mismo internet, es como que presiona mucho a la gente. Entonces también podríamos ver que tal vez por ahí venga el asunto, ¿no? De sentirse viejo a tus 19 años, porque para ti, como has crecido todo este tiempo con tanta prisa, ya pasaron demasiadas cosas, ¿no? Y lamentablemente al final llegamos a esta edad y no estamos en donde nos prometieron que íbamos a estar. Porque tú sabes, bueno, no sé si todavía, pero a Eric y a mí sí nos tocó, que nos dijeron, no, tú a tus 25 ya debes de tener un trabajo estable, ganar bien, estarte comprando tu casa, estarte comprando tu coche, estarte casando. Y pues aquí estamos batallando para comprar un celular, ¿no? Entonces, eso también avejenta un poco, pero pues es que hay que ser más conscientes de nuestra realidad, ¿no? O sea, las cosas no son como nos las pintan, pero no por eso ya estás acabado y estás viejito, ¿no? Y bueno, es bastante complicado. Efectivamente. También es muy divertido. Bueno, esto lo voy a platicar después en la autopercepción. Bueno, corto aquí con eso. Lo que voy a decir ya no es divertido. Vivimos en una sociedad que es viejista, ¿ok? Uh-huh. Entiéndase el viejismo como una corriente que tiende a demeritar el ser viejo. Y no hay que olvidar que por algo desde la escuela nos dicen, mira, el ser humano tiene sus etapas, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Si la vejez no fuera importante, no se mencionaría. Y lo que pasa es que esto es un problema social profundamente arraigado. Incluso yo me atrevería a decir que es una herencia que traemos desde la Revolución Industrial, y es que el único que sirve es el obrero joven, trabajador y capaz. Y fíjense, o sea, qué tan mal está la cosa que hay gente que tiene 40 años y ya no los contratan en ningún trabajo. Y no es que sean trabajos de obrero, de cortador de árboles, así. No. O sea, estamos hablando de un trabajo de oficina. ¿Por qué? Pues porque ya pasan de los 40, ¿no? O sea, ya no son frescos, ya no son como los jóvenes, ya no traen ideas nuevas. Ya no los pueden explotar, ya tienen otras necesidades, ¿no? Aparte, porque yo creo que eso también, pues, no le puedes pagar lo mismo a una persona con 20 años de experiencia que a una persona con 5 años de experiencia, ¿no? Uh-huh. Y, exactamente. Y pues obviamente siempre en esta cochina sociedad, que como odio eso, prefieren la obra de mano barata y al que se deje negrear que al que tenga experiencia y pueda aportar algo realmente útil, porque quieren que todo sea barato, ¿no? Entonces, bueno, no voy a poner en temas así porque me voy a empezar a estresar y no es el tema de hoy, pero bueno, sí, continúa, perdón. Efectivamente. Entonces, tú llegas a viejo y vives en una sociedad que prácticamente te demeritan muchos esfuerzos, ¿no? Hay esta gente que le da pavor un bastón, que dice, no, yo si soy viejo y llego con bastón, ya, o sea, se me acabó la vida. Y es como, o sea, ¿por qué? Es más bien, considérate afortunado. Hay gente que llega viejo y no tiene las dos piernas, o no tiene una, o ya no puede caminar. O sea, o ni llega viejo, que es lo peor. O ni llega viejo, justamente. Uh-huh. Entonces, creo yo que esto influye muchísimo. Entonces nos meten en la cabeza esta idea de es que ser viejo es malo. Entonces llegas a los 19, a los 20 y dices, es que ya no soy un chavito de 15 años. O sea, significa que pues ya, o sea, me ve alguien de 15 y me dice, mira ese viejo de ahí de 20 años. Y aparte, sí. Y te dicen, señor, tú te acomplejas. Exactamente. Y entonces, el problema también está en que nos obligan a tomar decisiones de una forma tan rápida que esto lo empeora. O sea, imagínate tú a tus 17 años que dicen, no, elige ya lo que vas a estudiar. De hecho, en futuros episodios vamos a hablar de trabajar de lo que estudié. Tú ya debes saber a tus 17 años, siendo un puberto, adolescente, inexperto en la vida, qué te gusta, y a eso te vas a dedicar el resto de tu vida. Y hay de ti si te tomas un año sabático, porque vas a ser un año más viejo. Imagínate, todos chavitos de 17, 18 en tu primer semestre de la carrera y tú de 19. ¡Ay, viejo! Es que eso es lo peor, si yo les contara. Sí. O sea, pues nada más para conseguir trabajo, como egresado, es tan contradictorio porque te dicen, no, pues que tienes que tener. No, a mí, ¿sabes qué? No sé si es suerte, si es burla de la vida o si realmente estoy en un programa de Truman Show o algo. Que justo, o sea, siempre había un pero, ¿no? O sea, cuando tenía, por tu 21 o 22, edad mínima 25 o 23, ¿no? Tenía todos los requisitos menos la pinche edad, ¿no? Y ahora ya tengo los 25 y ahora tengo la edad, pero no tengo todos los requisitos porque ahora me piden las mangas del chaleco, las perlas de la virgen, y traer así las esferas del dragón y todo el rollo. Y dices, o sea, es que nunca les vas a dar gusto porque son como que requisitos bien absurdos, ¿no? Y bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo estaba pensando, fíjate, en algo que ya se me olvidó. Entonces, continúa y ahorita me acuerdo porque sí, estaba bueno lo que iba a decir. Ya me llegó la edad, van a decir. De hecho. Hablando de... Entonces, todo va tan rápido, te fuerzan a tomar esas decisiones tan rápido. Y lo peor es... Insisto, esto lo vamos a hablar más a fondo en un futuro episodio. Llegas a los 22, dices, esta carrera cero me gusta. Bueno, quizá no a los 22, a los 20, 21. Aunque en mi carrera había alguien de 26, que ya era como su cuarta carrera, porque de plano no le gustaba ninguna. Y sí se quedó y la terminó. Y el carnal cero se veía de su edad, se veía de nuestra edad. Nadie lo supo hasta que nos dijo su edad. Entonces... imagínate, llegas a los 20, 21, dices, no me gusta esto, me salgo. Y luego, luego la sociedad, no, es que ¿cómo crees? Ya estudiar una carrera a los 22 ya es estar viejo, ya vas a estar muy viejote. O sea, entonces, no, pues ya no, quédate ahí donde estás. Y esto también, pues evidentemente, si te dicen que ya estás viejo, pues te lo vas a creer, ¿no? O sea, es una cuestión de mera sugestión, diría yo incluso. Entonces, como ven, pues en conclusión a esta subsección de este programa, la sociedad está mal, la sociedad está podrida, no se queden con el default porque está muy complicado, francamente. Sí, sí, sí. Ahora sí, ya me acordé, ¿qué te iba a decir? Que fíjate que es curioso, porque al final, exactamente como dices, hay gente que no se ve de su edad, ¿no? Y yo te voy a ser honesto, o sea, es que, ay, es bien complicado, porque por ahí alguna vez escuché una frase que me gusta mucho, que es, ¿qué son años? O sea, ¿qué es el tiempo? El tiempo es un concepto creado por el hombre, o sea, realmente el tiempo no existe, el tiempo es algo que nosotros nos inventamos para complicarnos la vida. Entonces yo te diría, o sea, realmente a lo mejor fisiológicamente tengo yo, por decirte algo, casi 27, pero no me siento de 27 porque, insisto, no cuadro en los pinches requerimientos que la sociedad me exige, ¿no? Entonces, al final tú te puedes sentir de la edad que quieras siempre y cuando sea razonable, ¿no? O sea, porque, bueno, insisto, yo creo que aquí lo importante, y es algo que estaba pensando mucho tiempo, bueno, de un tiempo para acá, no tanto, unas dos semanas tal vez, es que sí es muy importante que vayas resolviendo las cosas que te tocan a tu edad. O sea, a toda edad hay duelos, hay cosas que tienes que enfrentar, hay situaciones que tienes que aprender a solventar porque pues la edad te lo requiere, ya sea saber qué vas a estudiar, conseguir un buen trabajo, conseguir una buena pareja o decidir si quieres estar solo o sola. Y hay muchos conflictos, o sea, muchos conflictos que tienen que ver con mira dónde estoy, qué es lo que he logrado. De justo, pues ya sabes que cada 10, 5 o 10 años hay diferentes duelos y diferentes, ay, ¿cómo se llama? Complejos, diferentes conflictos internos, crisis, diferentes crisis, sí, que van de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, por ejemplo, la famosa crisis de los 30, de la mediana edad, de que ya llegué a los 30 y no he hecho nada, ¿no? Yo la verdad es que tengo un poco de miedo, y no porque no haya hecho nada, sino porque siento que va a ser algo más, más impuesto por la sociedad justo que por mis propios traumas, ¿no? Y digo, es muy importante, creo que eso es lo más importante de todo, o sea, la edad no cuenta tanto, lo que cuenta es que resuelvas tus conflictos internos, porque créeme, hay gente, yo conozco mucha gente que tiene, vamos a poner tres edades, ¿no? Vamos a poner una persona de 20, una de 30 y una de 40, ¿no? Y yo hasta te voy a decir una de 50, ¿no? Plus, yo conozco a una persona con cada una de esas edades, o sea, tengo amigos con todas esas edades, más o menos como que de mi nivel, ¿no? En cuanto a que no son jefes, no son tíos, no son nada, es gente que conocí casualmente, ¿no? Y es bien curioso ver cómo tengo, por ejemplo, un amigo de 20 años que tiene una mentalidad muy enfocada, muy, pues muy, muy centrada, como dicen, ¿no? Que sabe cómo se tiene que comportar, que sabe que tiene que hacer las cosas a la altura de las situaciones, que sabe que hay conductas y situaciones que están mal, por ejemplo, no sé, una relación tóxica, o que saben que hay ciertas cosas que hay que tomárselas con más calma, ¿no? Y yo digo, un aplauso para ese chico porque de verdad es muy listo para su edad, está haciendo las cosas muy bien. Sobre todo más que los 20, todavía es una edad en la que no sabes muy bien qué pedo con la vida y pues es muy susceptible a que entres en situaciones tóxicas, a que sobrereacciones, a que no sepas qué hacer y hagas las cosas mal, ¿no? Pero bueno, tenemos este primer caso, ¿no? Alguien de 20 que tiene una mentalidad muy clara, que tiene una madurez muy, muy presente y además yo diría que una inteligencia emocional bastante grande, ¿no? Vamos al siguiente caso, alguien de 30 años, que para su edad sigue centrado en que no sabe qué hacer con su vida, que pues anda por ahí flotando en la vida, pero pues no, como que no tiene nada claro y es una edad en la que, pues para bien o para mal, pues ya hay que empezar a establecernos un poco en ciertas cosas, ¿no? Porque digo, yo sé que esto estoy justo criticando a la sociedad y esto es una cosa muy típica de, no, es que ya tienes que estar estable y tener una pareja y casarte y todo eso. No tal cual, pero sí llega a ser un poquito red flag si a tus 30 años todavía no sabes qué quieres hacer, por lo menos para sobrevivir, ¿no? O sea, pon tú que no, no voy a poner ejemplos, pero que todavía no tengas muy claras las cosas, que todavía tengas actitudes infantiles, que digas, sabes que yo prefiero no trabajar y pues irme con mis compas a dar el banquetazo. A los 30 eso ya es un poco grave, ¿no? Porque ya estamos hablando de que ya tienes otras responsabilidades, ¿no? Ya tus padres ya no te pueden estar cuidando, ya no te pueden estar manteniendo, ya es una edad en la que, bien o mal, sociedad o no sociedad, ya te tienes que valer por ti mismo, ¿no? Ahora, vamos al siguiente caso. Una persona que tiene 40 años, que hace las cosas que le tocan a sus 40, se trabaja, ya tiene su propia casa, se encarga de sí mismo, ya es un adulto funcional, ¿no? En términos de sociedad. Pero tiene actitudes de alguien de 19, de 17 años. Inmaduro, le gusta llamar la atención, inestable con sus parejas, muy inseguro de sí mismo. A los 40 ya eso es algo que tienes que tener resuelto, ¿no? Y no voy a decir nombres, pero es una persona que se nota que ha llevado arrastrando muchas cosas que nunca ha logrado resolver durante los últimos 20 o 30 años. Entonces llega a sus 40 con una actitud de un adolescente, ¿no? Entonces, funcionalmente parece que todo está bien, pero emocionalmente hay muchos problemas porque nunca resolvió sus pedos, ¿no? En pocas palabras. Y ahora nos vamos con alguien todavía más arriba, de 50 años, que igual cumple, digamos, con los requisitos emocionales, pero pues que todavía no cumple con los requisitos de alguien que debería tener a esa edad, que ya debería estar establecido, que debería tener sus propias cosas, saberse defender en la vida y no, ¿no? Y todo al final, la moraleja de la historia es que la edad, como digo, es mental y es mucho de cómo te desarrollaste tú, ¿no? ¿Cómo es posible que este chico de 20 años tenga más inteligencia emocional y tenga más madurez que este señor de 40 años, ¿no? A pesar de que el de 20 años vive con sus papás, trabaja y le pagan una munga, y el de 40 años pues vive en su casa y trabaja y le pagan muy bien, pero pues las cosas que realmente importarían un poquito más están como que volteadas, ¿no? Bueno, el de 20 va bien, o sea, no hay bronca con el de 20, pero con el de 40 sí. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Al final, la moraleja de la historia, resuelve tus problemas conforme te van llegando. Y algo que me dijo justo este amigo que tiene como 50 y tantos años, que es algo que me parece muy sabio de su parte, y un saludo a Wong, si me estás escuchando, que lo dudo, pero bueno. Vive las cosas en tu momento, o sea, tu tiempo. Lo que te toque vivirlo, vívelo en ese momento, porque después lo vas a poder hacer, pero no te vas a ver igual. Y me encanta ese consejo porque es tan cierto. A veces dejamos muchas cosas para después, por X o Y razón. Y cuando ya te llega el momento, o cuando ya te diste cuenta que ya se te pasó el tiempo y lo quieres hacer, ya no te sabe igual porque ya no estás en ese momento crucial, ¿no? O sea, por decirte algo, si te vas de pinta en un día de trabajo, o sea, ya eres un adulto responsable y un día decides no ir a trabajar por irte de pinta a jugar a la Friki Plaza, pues no es que esté mal, pero pues ya no te sabe igual porque ya eres un chavorruco entre puros morros, ¿no? No te sabría lo mismo que ser un morro de veras, irte de pinta de la escuela a ir a jugar a Friki Plaza, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, es un gran consejo que él me dio y se los comparto a ustedes porque me parece muy sabio. Y bueno, efectivamente. Ay, no, es que esto, gran ejemplo, ¿eh? O sea, ya ahorita los que ya nos escuchen, ya, o sea, olvídense de las pintas. Ahorita es como en Bob Esponja, es los adultos es escuchar jazz improvisado. Entonces, pues, ya, ni modo, ¿no? Y qué bueno que lo tocas desde ese punto de vista, porque ahora hay que pensar un poquito en la edad desde la autopercepción, porque aquí es donde se cruzan los cables un poco, y es que hay gente que tiene 20 y dice, pues es que, mira, yo me sigo sintiendo igual como si tuviera 15. Hay gente que tiene 30 y dice, pues sí, mira, tengo 30, pero no sé, me siento y actúo como si tuviera ya 50. Y a lo mejor no en el mal aspecto, sino que prefiere llevar una vida más tranquila, más relajada. Creo que es muy curioso porque al final nuestra autopercepción deriva un poco de cómo la sociedad nos ayuda a construir ciertos arquetipos o estereotipos. Entonces, creo yo que incluso deberíamos incluso desprendernos de, es que el jazz improvisado es solo para gente de 40, 50 años. Es como, no, tú puedes tener 8 años y decir, me encanta el jazz improvisado, ¿no? O sea, y después vas a ser un súper baterista o súper saxofonista porque siempre te gustó el jazz. Entonces, ¿cuál es el problema en eso? Si tienes 25 y dices, no, es que, pues no sé, a mí no me gusta salir de fiesta, yo prefiero irme a viajar, pues no tiene nada de malo, ¿no? Si te meten presión social y eso, pues el problema son ellos, porque quizá a lo mejor están haciendo algo que les hace infelices y únicamente por cumplir con expectativas, pues están haciendo algo que realmente no va con ellos, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que siempre hay que cuestionarnos, ¿cuál es nuestra autopercepción respecto a nuestra edad y por qué? Oye, ¿tú has visto How I Met Your Mother? Sí, obviamente. Bueno, pues no sé si ubicas que hay un episodio que a mí me encanta, que es donde Lily y Marshall, que son, para quienes no sepan, pues son una pareja que duran toda la serie juntos, que es así como que la meta a alcanzar para la mayoría de la gente, ¿no? O sea, que son, los dos son sal y pimienta, o sea, son inseparables, son perfectos uno para el otro, ¿no? Entonces hay una parte, si no la han visto, ni modo, los voy a spoilear, pero ya tendrían que haberla visto, es una serie de hace muchos años. Hay una parte donde Lily y Marshall ya se casaron, o se van a casar, y dicen, pues ya, como ya somos una pareja, ya tenemos 30 y tantos años, tenemos que comportarnos como tal, ¿no? Ya se acabaron los días de salir de peda, los días de ir a comer hamburguesas, los días de salir a hacer bobadas, ¿no? O sea, tenemos que comportarnos a la edad porque todos nuestros amigos, nuestras parejas, amigas, porque es algo como que ya muy típico, como son una pareja de muchos años, todos los amigos vienen en pareja, ¿no? Todos nuestros amigos son muy maduros, ¿no? O sea, hacen catas de vino, hacen grupos de lectura, hacen cosas así como que muy, ya como que muy elegantes, muy, muy, muy de gente de la edad, ¿no? Y dicen, no, ya, Lily, tenemos que comportarnos, Marshall, tenemos que comportarnos como gente de nuestra edad, entonces ya, deja que dejarnos de niñerías y empezar a hacer cosas de adultos, ¿no? Entonces, pues van y empiezan a juntarse con esa gente y empiezan a hacer catas de vinos y a probar los quesos y a hacer noches de juegos de mesa y no sé, todo bien, bien señor. Y llega un punto en el que Marshall se encierra en el baño y se escapa porque ya no aguanta. O sea, él quiere ir a ver el Super Bowl con sus amigos y tomar cerveza y comer alitas, ¿no? Y Lily también se escapa. Resulta que los dos escapan y se encuentran juntos por algo así por el estilo. Y bueno, la moraleja es que para ellos eso no funciona, ¿no? Porque ellos, su forma de divertirse, su forma de vivir la vida es diferente a la de sus amigos que son bien aburridos, ¿no? Que para ellos hablar una hora de cómo se creó este vino, pues es divertido, y para ellos no, porque no les interesa, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la autopercepción, y pues estaban intentando cumplir una perspectiva forzada, ¿no? Y me parece una muy buena moraleja, porque ahí te deja decir, ¿sabes qué? Haz lo que te haga feliz y punto. No importa si no se compagina con la gente que hace la mayoría de las cosas de tu edad, ¿no? O sea, no porque, por decirte algo, no porque alguien de mi edad, a los 27, yo ahorita esté pensando en comprarse un coche, comprarse una casa, ya esté en su tercer aumento del trabajo y todo, ya esté de traje y todo, eso no quiere decir que yo tenga que, pues, estar a ese nivel, ¿no? Tal vez mis necesidades son diferentes, mi desarrollo es diferente, mis gustos son diferentes, y la neta, a mí no me gustaría llegar a eso porque ya voy a ser un señor. Y creo que me voy a volver a alguien muy aburrido, ¿no? Que es algo que creo que Eric y yo hemos platicado muchas veces, que nos da como que pánico llegar a esa edad en la que nos volvamos antipáticos y dejemos de tener cariño a las cosas, ¿no? Dejemos de tener curiosidad, dejemos de querer aprender cosas nuevas. Y creo que por ahí platicamos alguna vez que esperemos no llegar a esa edad en la que ya no le entiendo al iPhone. A ver, hijo, ¿cómo se usa esto, no? Pero bueno, yo creo que eso es más, insisto, es más mental. Yo creo que no hay edad para tener curiosidad tampoco. Entonces, pues ahí está. ¿Cómo ves? Efectivamente, sí. Sí, lo banco, y qué gran ejemplo. Creo yo que para crecer y, digamos, ir madurando esta edad mental, pero a la vez seguir apreciando todas esas cosas que siempre nos han hecho felices, cabe siempre hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué sí me gusta de mi vida? ¿Qué no me gusta de mi vida? ¿A qué puedo yo abrirme nuevo a experimentar y a qué no? y en qué no, pues a lo mejor por una cuestión de límites, una cuestión, no sé, pues de traumas, incluso podría ser una cuestión de porque simple y llanamente no me gusta, no me interesa y no quiero. Y por el otro lado, en cuestión de que sí, bueno, pues ahí es cuestión de experimentar, de probar cosas nuevas, ¿no? Este tipo de cuestiones. Así que esto de la autopercepción es algo que se trabaja mucho y es muy complicado, sí, sí. ¿No? Porque al final separar el yo deseado del yo ideal, es casi complicado. Imposible, ¿no? O sea, reposan una sobre la otra y hay que encontrar siempre una armonía entre ambas, porque al final no puedes salirte del todo del marco social, porque pues somos seres gregarios, entonces necesitamos encajar de cierta forma, pero a la vez no puedes depender de este marco social completamente porque te vuelves parte del default, te vuelves un borrego más. Entonces, lo que enriquece a una sociedad es que todos tengamos expresiones diferentes, gustos diferentes, y no que todos seamos pues una masa homogénea, porque entonces, pues, ¿cuál es el punto, no? Para ser masas homogéneas están las hormigas, y hasta eso las hormigas tienen pues sus nichos, ¿no? Sí. Diferenciados, las abejas también incluso, así que, ¿qué nos hace diferentes, no? De una colmena de abejas o de una colmena de hormigas, pues es precisamente eso, que a pesar de que somos una misma especie, de que somos más parecidos unos con otros físicamente que nunca antes en la historia humana, pues es precisamente, ¿no? Este ejercicio cognitivo lo que nos ayuda a expresarnos y a tener pues una vida, diría yo, más plena, ¿no? Más completa. Ya. Ahora te voy a decir una cosa, y es que no todo es malo, de hecho hay una buena moraleja al final de toda esta historia, y es que hoy en día, eso creo que ya lo habíamos dicho en este podcast, si bien la sociedad nos tiene mucha basura de por medio, creo que estamos en ese momento en el que estamos cambiando muchos paradigmas, justo nuestra generación está cambiando muchos paradigmas, y uno de ellos, y creo que de los que más me gustan, es que ya no hay edad para muchas cosas, ¿no? O sea, hoy vivimos en un punto en el que está bien visto que si tú de niño no tuviste juguetes, hoy de adulto te puedas dar el lujo de comprártelos, ¿no? Y darte el gusto. Por supuesto, volvemos a la anécdota de que no te vas a ver igual porque el momento ya pasó, pero te estás dando ese gusto, ¿no? Y no está mal visto, al contrario, como que es muy lindo, ¿no? Así de, ay, qué padre, mira. De hecho. Por ejemplo, ahí saludos al chico este de Toymanía, que tenemos pendiente un podcast con él también, en Todo Lógico. Él me cae muy bien porque, bueno, lo conocí hace muchos años en una inauguración de una Lego Store, para que se haga una idea, lleno de Kiddles el lugar. ¿Qué es un Kiddles? Es un adulto que sigue enamorado de los juguetes, de los videojuegos y todo. Un adulto completamente funcional, pero que le gustan los juguetes, ¿no? Y que se da sus gustos, porque tal vez de niño no los tuvo, porque es algo que le sigue apasionando, por lo que tú quieras, ¿no? Y este hombre, a pesar de que, pues, tiene un buen trabajo, viaja por el mundo, es responsable, tiene sus achaques de adulto y todo, tiene un canal de puros juguetes, tú lo ves, o sea, ves sus videos y está así de piso a techo de juguetes, ¿no? Y está bien, o sea, nadie lo critica por eso, nadie anda diciendo, ah, pinche inmaduro, o sea, nadie dice eso, ¿no? Como que es algo que la sociedad aplaude mucho y que me parece genial. Entonces también tenemos esa perspectiva de que hoy en día ya nadie te tiene, ya nadie te fuerza, o por lo menos en el lado positivo de las cosas, a que a fuerza tienes que encajar en algo, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y es algo que creo que cambió bastante, no sé si te pasó, que cuando yo tenía punto 15 años, 16 años, ya se veía mal que tú te sentaras a ver caricaturas porque tú ya no eras un niño, o sea, ya ver caricaturas y decir, no, o sea, tú ya no tienes nada que hacer viendo caricaturas, tú no eres un niño, tienes que ponerte a ver Discovery Channel o las novelas o esto, a saber qué. Y pues la moraleja, la parte bonita, pues es que hoy ya nadie te dice que a fuerzas tengas que pues abocarte a algo que sea de tu edad, ¿no? O sea, yo te puedo decir, yo como adulto de 27 años casi, hace poquito fui y me compré mi Nintendo y yo estoy como niño en juguetería, ¿no? Comprándome juegos a lo loco, jugando todo el tiempo, yo todavía veo caricaturas, todavía estoy viendo las de mi infancia, hasta imagínate, ando por ahí viendo Ben 10 y Ed 10 y esas cosas, en HBO está chido. Entonces, sí. Ya, o sea, ya eso ya no importa tanto, ¿no? Pero pues siempre no hay que perder de perspectiva que pues tenemos que madurar en ciertas cosas aunque las otras se mantengan, ¿no? O sea, de lo que hablamos alguna vez del niño interior, de atendernos, de apapacharnos de vez en cuando, de que pues al final que nacimos siendo niños y ese niño se queda dentro de nosotros. Entonces, pues bueno, vamos a lo que sigue para seguir con esta historia porque bueno, ahora tenemos que hablar de la perspectiva médica. Entonces, a ver, Eric, ¿qué piensas? Híjoles, bueno, miren, a este subtema le vamos a dedicar después un podcast entero porque hay muchas cosas de por medio. Pero, sobre todo para que no se vayan con esta idea de sí, tengo 53, pero tengo alma de 30, voy a seguir así con un estilo de vida sedentario y todo eso, y no me va a pasar nada. No, sí te va a pasar, no vas a llegar ni a los 80. Lo mismo les digo, y por experiencia propia, que aunque tengan 20, 21, 22, no tengan esta perspectiva de sí, soy súper joven y mi cuerpo es súper resistente, me puedo comer todo lo que yo quiera y no me va a pasar nada. No, pues no vas a llegar ni a los 30 o vas a llegar muy mal a los 30 o a los 40 incluso. Desde la perspectiva médica, pues a fin de cuentas, el cuerpo se va desgastando conforme envejece. Naturalmente, cuando eres niño, pues de cierta forma tu cuerpo tiene ciertas cosas muy interesantes, ¿no? El sistema inmunológico es súper responsivo. De hecho, las pulsaciones por minuto de un niño y la presión arterial son más altas de lo normal. Mientras que para un adulto una presión arterial normal sería de 120-80, a un niño la puede tener mucho más arriba y no significa que se vaya a morir. Es simplemente porque es un niño. Igual con las pulsaciones cardíacas. Mientras que lo ideal para un adulto sería que estuviera entre 55, bueno, entre 50 y 70. Un niño puede tener siempre pulsaciones de 100 por minuto. Pero es porque está creciendo, porque el cuerpo se está adaptando. Necesita pues un flujo de sangre mayor. Entonces, pues obviamente los niños son de cierta forma más resistentes. Cuando eres adolescente, igual tu metabolismo está a tope. Como dormimos muy poco cuando somos adolescentes, compensamos mucho esa falta de energía de dormir comiendo porquerías. Tu metabolismo está a tope, estás digiriendo todo, absorbiendo energía. Normalmente no te pasa nada, pero es muy divertido. Y no sé si te pasó a ti, Daniel, que cuando pasas de los 18, 19, 20 a los 22, 23, dices, híjole, es que como que ya empiezo a tener como un dolorcito por acá, ¿no? Uh-huh. O dices, híjole, es que ya no aguanto las desveladas. O sea, una desvelada a los 15 años, día siguiente, ya, pan comido, déjame echar una coquita y a tope. Ahorita es una desvelada y tengo que trabajar y ya, te vuelves zombie en un día. Entonces, realmente hay cosas que se van resintiendo, pero no es porque estés viejo, es porque si no cuidas a tu cuerpo, claro, por muy joven que tú te quieras sentir, el cuerpo no va a aguantar, los juro. Entonces, si ustedes quieren seguir creciendo, pero sentirse, ya no solo sentirse, sino incluso verse más jóvenes, tienen que cuidar de su cuerpo. Y aquí hay consejos que ya todos conocemos, pero por el amor de Dios, aplíquenlos. Número uno, sí. Y muy, muy subvalorado, y creo yo que esto es más porque vivimos en una cultura que, aparte de que esto le da igual, llega incluso a ser un lujo, tristemente. Ahora sí, retomo. Número uno, usen bloqueador solar, por el amor de Dios. O sea, les apuesto que el 99% de ustedes que nos escuchan pasaron toda su niñez y adolescencia sin usar bloqueador solar. Ahí les dejo la apuesta, estoy casi seguro. Esto obviamente pues no es culpa directa de ustedes. Nuestros papás debieron ser quienes nos compraran nuestro bloqueador solar. Hijo, mira, ponte tu cremita y encima tu bloqueador y se reaplica cada 2 a 3 horas. Pero pues como somos pobres y el bloqueador es muy caro, pues no todo el mundo se puede permitir comprarse bloqueador. Pero si tú sales a la calle constantemente, usa bloqueador solar. Si haces home office, bueno, pues solo póntelo cuando vayas a salir, de preferencia 15 minutos antes de exponerte al sol. ¿Por qué es tan importante? Porque uno, previenes que te dé cáncer de piel. Y acuérdate, si te da cáncer una vez, es probable que después te vuelva y por ende vas a vivir menos. Y no vas a ser viejo, pero vas a vivir menos a fin de cuentas. Dos, porque los rayos UV dañan a la piel y la hace envejecer más rápido. Entonces, si tú quieres llegar a tus 40, 50 con una piel lo más prístina posible, que digas, mira este cutis de persona de 30 años, pero que tiene 50, usa bloqueador solar, por favor. Número dos, toma agua. Esto yo sí te recomendaría que vayas con tu médico y que con base en ciertas cosas, él te diga cuál es la cantidad de agua apropiada para ti. Pero pues lo ideal viene siendo arriba de 2 litros. Si haces mucha actividad física, pues quizá arriba de 2 litros 500. Tampoco te vayas a atascar porque hay gente que se bebe entre más o menos unos 6 litros de agua y literal tienen una muerte instantánea porque rompen ahí el equilibrio de agua en su cuerpo. Entonces, la osmosis, ¿no? Exacto, entonces esa osmosis se va al uh-huh. caño, entonces mucho cuidado allí. Pero si bebe agua, el agua mantiene la piel hidratada, mantiene el cerebro a tope lo más que se puede y es muy importante. Si estás muy habituado a consumir azúcares, refrescos. Eso. Ojo, híjole, sí. Es agua, no refresco, porque yo conozco mucha gente que ya tomé agua y ¿qué te tomaste? 2 litros de coca, no sé si, a ver, hijo, eso es más azúcar que agua, ¿no? Entonces, ay, es que eso sí es complicado porque mucha gente tiene esa mala maña de tomar coca uh-huh. como si fuera, pero peor que agua, porque el agua pues te hartas un poquito y la coca como tiene mucho sabor. De hecho, hay claro. por ahí una cuestión muy curiosa, que cómo es posible que te puedes tomar 2 litros de cerveza en una horita o en media hora y 2 litros de agua te toman, pero bastante más trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucho ojo con eso también. Y efectivamente. Bueno, ahí lo complemento con la idea de que también yo creo que es muy importante hacer ejercicio. Ya habíamos hablado de esto y no te digo que te avientes 2 horas de gimnasio al día, pero que por lo menos camines tantito, que por lo menos te mantengas activo. No sabes cómo la obesidad, que es algo que también me gustaría platicar en un episodio, uh-huh, cómo la obesidad sí. te quita años de vida y tú crees que vas a decir, ay, pues a los 70 me entraré. No. Te puedes entrar hoy mismo porque tu piel se ve muy diferente, porque tu cara, tu cuerpo, todo se ve uh-huh. muy diferente y funciona muy diferente, porque al final la obesidad, por más que lo quieran romantizar como aceptación y como amor propio, ok, yo estoy de acuerdo, no tienes que ser el hombre más mamado, la mujer más esbelta del mundo para quererte a ti mismo, pero una cosa es eso y otra cosa es tener una obesidad tipo 2 o tipo 3 y creer que con aceptarte ya resolviste el problema, ¿no? Entonces, muy importante también, cuídate, cuida lo que comes, es muy cierto, eres lo que comes y si comes basura, pues tu cuerpo no va a lucir muy bien, porque hasta el cabello se ve diferente, o sea, hasta sí. la piel se ve diferente. Entonces, vigila mucho tu alimentación, hacer deporte. Yo diría que dormir bien también es algo muy importante, que es algo que noto que la mayoría de la gente no sí. le da la atención que se merece. Ya no vamos a hablar de sociedad, seguramente algo tiene que ver por ahí, pero pues mucha gente no duerme, ¿no? Y no sabes cómo te acaba no dormir. O sea, de verdad, uh-huh. creo que no dormir junto con comer mal es lo peor que puedes hacer, porque no solo dañas tu cuerpo, sino también tu mente. Entonces, también no solo es que vas a llegar a viejo, si es que llegas, con un cuerpo más deteriorado, sino también con una mente más deteriorada, porque pareciera uh-huh. que no, pero pues la mente también, así como todo en esta vida, se desgasta y pues uh-huh. pierdes capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, te vuelves más lento, se te hace más complicado pensar o hacer cálculos o resolver problemas. Aguas con eso, porque sí, eso es bastante complicado, bastante grave. Y pues así, o sea, creo que esa es la cuestión. Hay que cuidarnos y yo noto mucho que nosotros en México, por lo menos, ya no voy a hablar de otros países, la cultura del autocuidado está pero por los suelos, o sea, de verdad. Uh-huh. Ya hablamos de eso en otro episodio, vivir bien para sentirse bien y mejorar tu vida y mejorar tu espacio. Saludos al de la moto, por supuesto, que nos patrocina. Hay que cuidarse, o sea, de verdad, todo cuenta. Entonces, nada como que llegues y te digan, ay, te ves como de 20 y tengas 20 cacho, ¿no? 25, ¿no? Lo que tú quieras. Bueno, también puede ser contraproducente porque hay gente que la ven como niños y tienen 20 y ya son mayores de edad y les piden. Pero bueno, de hecho. Pueden convertirlo en ventaja, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues Daniel, si me lo permites, voy a dar el adult tip de esta semana. Adelante. Bueno, pues el adult tip es, híjoles, no tengo música acá como romanticona, pero aquí tengo el arpa. Vive tu vida a tu ritmo. Sé consciente del tiempo, pero no te presiones. Toma oportunidades y buenas decisiones. No dejes que la vida se te vaya, pero tampoco corras contra el tiempo. Ahí tienen. Ese es el adult tip de la semana. Esperamos les guste mucho. Y sean conscientes, cuídense, ámense, valórense como son, cuiden a su cuerpo para que cuando envejezcan puedan todavía incluso trotar y correr. Entonces, ¿algo más que añadir? Ahora sí que va a ser como el meme, ¿no? Los dejo con estas palabras y les mando todo lo que me sobra. Pues bueno, sí, tómenselo en serio. Efectivamente, así que pues nada, vámonos despidiendo. Recuerden que pueden visitar nextbit.mx para conocer nuestro proyecto, para enseñarte a ser un adulto más funcional. Allí nos pueden apoyar. Si visitan nextbit.mx/valor, pueden encontrar formas para apoyar este podcast. Compártanos con sus amigos, con otros baby adults que andan perdidos. Queremos crecer, queremos hacer una comunidad increíble y esto pues no va a ser posible si no es con tu ayuda. Así que les agradecemos por adelantado escucharnos, compartir. Déjenos una reseña en Apple Podcast, en Podchaser, en donde sea que nos escuchen y se pueda dejar, no sé, una estrellita, bueno, 5 estrellitas, una review, lo que ustedes quieran. Así que, pues nada más, Dani, nos vamos despidiendo. Vámonos. Chao. Chao.